cosa me sale solito la cabeza que me hace. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Todas las mujeres que saben que están buenas entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera y ta, ta. Estás escuchando a DJ Snow.